Soy porteño de muy buena ley, dice el tema de fondo, es la cortina de presentación de un porteño de ley de verdad, como el señor Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, acá, interpelado por el Balcarce este que tengo adelante, por el yerno, era el yerno de San Martín, el Balcarce. Quiero aclarar que antes de que abriéramos el aire al principio del programa se escuchó la palabra lupanar. No, ¿qué dijo? No, che, no. Le agradecemos a la gente de lo de Néstor. Por la duda agradecéselo de vos. La gente de lo de Néstor nuevamente nos ha mandado una torta exquisita, un postre Balcarce. Espectacular, espectacular. Ustedes saben, ¿no? La gente de lo de Néstor, allí en San Telmo, en Bolívar 548, pueden llamar al 43427588. ¿Por qué? Porque ahí pueden organizar cumpleaños, aniversarios, catering, homenaje, show. El servicio impecable y además muy, pero muy compañero. Juan Carlos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de dos cuestiones, una corta y una un poquito más densa. La segunda, adelanto, es el tema de la educación en nuestra ciudad, que siempre nos ocupa y nuevamente nos tiene que volver a ocupar. Pero un poco para retomar el hilo de algunas otras columnas de estos viernes porteños, sí. Quiero traer un primer tema, como decía, muy cortito. Ustedes recordarán, creo que el viernes pasado hice mención a cuatro fallos de la justicia porteña, del juez Gallardo, de la jueza Liberatori, una de cámara y un cuarto que ya no recuerdo bien, que sancionaban y ordenaban al gobierno de la ciudad y en algún caso a sus ministros a que cumplan con determinaciones de la justicia sobre problemas sociales, sobre problemas educacionales. Recuerdo uno era sobre el frío en la escuela Irurtia, que quizá ustedes recordarán que la jueza Liberatori fue a la escuela y comprobó, sí, ante, yo diría, la discrepancia que había entre lo que decía el gobierno y lo que decían los alumnos y los docentes, que se morían de frío. Interesante lo que hizo la jueza. Bueno, frío en las calles, la comida de los alumnos de primaria, y ahora hay otro fallo, que es interesante que no lo dejemos pasar. Tiene una novedad. El juez le impuso una multa directamente al jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta de 10.000 pesos por día por cada día de demora en cumplir la sentencia que ordena resolver el riesgo eléctrico en la Villa 21-24 en Barracas, ya que viene incumpliendo fallos anteriores. La Villa 21-24, recordemos, es la más grande de la ciudad y viven allí 50.000 personas. Por supuesto, el juez dice que están en peligro por el deficiente servicio eléctrico. ¿De qué se trata? Postes caídos, postes podridos, cables quemados, todo tipo de instalaciones precarias que no se reparan. Además de la falta de transformadores para cubrir la demanda que, por supuesto, la oferta es insatisfecha. Corolario, dicen los vecinos, los ciudadanos y ciudadanas de la villa, en invierno tenemos problemas de luz, en verano de agua y todo el tiempo de cloacas. De forma tal que el juez le impone una multa personal al jefe de gobierno Rodríguez Larreta. Esperemos que no la tenga que pagar, porque lo que importa es que le resuelva el problema a estos 50.000 ciudadanos que son de los más humildes de la ciudad. Claro, claro. Sí, eso no se resuelve con la multa. No se resuelve con la multa. No, tiene un simbolismo muy grande para mí, político, la multa, que un juez lo obliga y multa a un jefe de gobierno que ha demostrado insensibilidad. No podemos dejar de marcar el trasfondo, yo diría, social que está viviendo la ciudad desde el punto de vista de los sectores más humildes. El Clarín del 16 de julio informó que creció la pobreza en la ciudad a 605.000 personas. A veces prefiero decir la cantidad de personas que los porcentajes son un número. 605.000, de los cuales casi 200.000 son indigentes, o sea, que no comen. Y además decía esa nota de Clarín del 16 de junio que se achica la clase media en nuestra ciudad. Hay una nueva categoría estadística que llama clase media frágil, que es este achicamiento de la clase media. Para complementar esta primera parte, hay otra nota de Clarín de estos días que dice: relevamiento de una ONG. La provincia de Buenos Aires recibe cada vez más inquilinos que dejan la capital por el costo de los alquileres. El primero es Banfield, Loma de Zamora y Monte Grande. O sea que lo que quiero significar que todos estos fenómenos de vivienda, de falta de atención de servicios públicos, de falta de atención al servicio de educación, pero fundamentalmente es el tema del alquiler, es expulsivo de los ciudadanos claro. más pobres uh-huh. y más humildes. En el fondo encierra un modelo de ciudad que no tenga pobres, que no se los vea. Claro. Vos sabés que complementariamente estaba viendo una nota que le hacían a Margarita Barrientos, que ha acompañado a Mauricio Macri en gran sí, parte sí. de su gestión, hablando bien de él siempre, y que habla de que cada vez se acerca más gente a su comedor. Más de 2.000 personas. Más de 2.000 personas atiende. Enorme. Y que Macri tendría que haber escuchado más a la gente. Dijo algo más, yo estoy leyendo el graf de la tele. Y dice que antes venía gente que quería Macri y ahora ya no lo quiere más. Claro. Lo dijo Margarita Barrientos, una que las medidas, referente, ¿no? El macrismo. Que las medidas de estos días llegan muy tarde. Fíjate vos, ¿no? Sí, como, sí, sí. Digo, complementario con lo que estás mencionando. Lo puede hacer Majul, lo puede hacer Margarita Barrientos. Así ¿no? es, así es. Pasamos a este tema de la educación, que es el tema de las cooperadoras. Uh-huh. O sea, es el tema de escuelas primarias. Que ya en otras veces lo abordamos, ¿de qué se nutren las cooperadoras desde el punto de vista del financiamiento? De una cuestión, de un fondo, que se llama Fondo Unificado y Descentralizado de Educación, FUDE. Uh-huh. Es conocido, digamos, en los medios docentes como FUDE y, por supuesto, en los medios de las cooperadoras. ¿Cómo viene evolucionando el FUDE desde el punto de vista de la plata concreta que se le asigna? Miren, en el 2017 el FUDE, o sea, el Fondo para Cooperadoras, tenía 104 millones de pesos. Ajá. En el 2018 pasó de 104 a 89 millones de pesos. O sea, lo de evolucionó es un eufemismo. Porque involucionó. Claro. Lo que corresponde, yo lo leí y decía evolucionó, por eso no lo podía creer. En realidad tuvo una baja nominal del 14%, pero además con la inflación del 48,5% está con una baja real de casi el 60%. Están recibiendo las cooperadoras 100 pesos por alumno por año, o sea que en realidad están funcionando con las iniciativas tradicionales que hacen los padres de los niños. Ahora bien, para mejorar, la ministra Soledad Acuña inventó algo interesante para mejorar esta situación de falta de recursos a las cooperadoras. ¿Qué hizo entonces? Organizó un concurso para que participen las escuelas, uh-huh. que son 820, pero hay un tope de 100 ganadoras, ¿no? O sea que para complementar este fondo organiza un concurso. El dinero para todo el año que se le asigna a este concurso es de 10 millones de pesos. Obviamente fue rechazado por el cuerpo de delegado de las acciones cooperadoras de CABA. Para ganar 100.000 pesos por año nos tenemos que matar entre nosotros, porque los obligan a concursar, una cosa de premios. ¿De qué se trata este concurso? Se trata de una suerte de mecanismo de selección parecido a un concurso por oposición de esos que se utilizan en el sistema educativo. Una comisión va a evaluar el mérito del proyecto de cada una de estas 100 escuelas. Recordamos que hay 820 escuelas en nuestra ciudad. Todo debe ser presentado antes del 23 de agosto, en los próximos días. El anuncio lo hizo la ministra Soledad Acuña, ante muy pocos cooperadores de ellos, o sea, lo hizo en Soledad, la ministra Soledad, y convocó y llamó, alentó a participar de este concurso. En realidad, dicen los cooperadores que es una burla, ya que se tienen que matar entre ellos, de 800 solo van a tener 100, y tienen que someterse a esta suerte de concurso de mérito, ¿no es cierto? Para complementar este cuadro de situación de las cooperadoras en las escuelas, quiero recordar que ya en junio dijimos que en nuestra ciudad, en las escuelas se había producido una reducción de 111 millones de raciones y una caída de la calidad nutricional. Claro que decía, por entonces, y lo quiero reiterar, lo principal en la escuela es educar, pero también ser promotores de salud para nuestros niños, lo cual es siempre desde de la ley 1420, no solo educar, sino contribuir con vacunas, con alimento y mucho más en momentos de grave crisis económica, de crecimiento de la pobreza y alimentaria. El número, ya que hablábamos de número, es: en el 2017 había 189 millones de raciones. En el 2019, 77 millones de raciones. De eso se trata, entonces, yo diría, el modelo educativo de la ciudad, porque muestra no solamente un problema específico de las cooperadoras y de las raciones alimentarias para los niños, sino la concepción del modelo. Como perla, les quiero decir, ¿quién es el señor que se ocupa de este fondo para las cooperadoras? Sí, ¿cómo se llama? Sebastián Tomaghelli. Lo dice una nota del diario Tiempo Argentino, que no encuentro quién la firma, hace unos meses. Pero bueno, investigando esto, lo encontré. Pero ¿quién es el señor Tomaghelli? Es un ingeniero industrial con un posgrado en negociación en la Universidad de Belgrano, desarrollador de nuevos negocios en Aeropuerto Argentina 2000, gerente comercial del laboratorio GlaxoSmithKline y líder en negociación en el canal de supermercado de la filial de Unilever, una de las grandes multinacionales de alimentos ultraprocesados. Bajo su órbita se administra el Fondo Único Descentralizado de Educación, el FUDE. Está claro que no es un educador preocupado por la salud de nuestros hijos, de nuestros nietos, etcétera, etcétera. Con esos antecedentes, claro, claro que no, ¿eh? No le conocíamos el nombre, no le conocíamos el nombre, y sin embargo ocupa un cargo muy relevante que impacta sobre la educación pública en Capital Federal. Juan Carlos, muchas gracias por estar acá. No, al contrario. Juan Carlos Junio, un porteño de hoy, estuvo aquí en Caballero.